Cuentos infantiles leídos por Andrés Escobar. Hoy vamos a leer Belisario y la Sirena. Pero antes queremos enviar un saludito muy especial a Andrea Laura Caballero, de 5 años, que es nuestra Patreon de mención exclusiva. Este cuento es para ti. Belisario era un joven pescador que vivía en una pequeña isla llamada Roscón de Miel. Una mañana Belisario se hizo a la mar con una enorme botella de cristal y un tapón de corcho. Los demás pescadores al verlo sintieron curiosidad. ¿Qué vas a hacer con esa botella? Le preguntaron uno de los pescadores. Me ha pasado una cosa extraordinaria. Me he enamorado de una sirena, les dijo. ¿De una sirena? Exclamaron todos, pensando que Belisario había perdido la cabeza. ¿Y para qué quieres la botella de cristal? Quiso saber uno. Me he estado informando y a las sirenas les ocurren toda clase de cosas terribles si decide vivir en tierra firme. Por lo que he decidido que seré yo quien me vaya a vivir al fondo del mar con ella, les explicó Belisario. Dicho eso, se alejó con su barca en busca de su amor. Al llegar a un pequeño escollo que apenas sobresalía de la superficie, se detuvo y llamó emocionado. ¡Amada mía! ¡Aquí estoy! Entonces, entre la espuma, asomó una hermosa sirena. ¡Belisario! ¡Belisario! ¿Para qué quieres esa enorme botella? Preguntó la sirena. Así no tendrás que vivir en tierra firme y no tendrás que sufrir ningún hechizo. ¡Belisario! Empezó a protestar la sirena. Pero el pescador estaba tan entusiasmado que no la dejó hablar. Arrojó la botella al mar, se metió dentro y la tapó con el corcho. ¡Ya está! ¿Qué te parece? Le dijo. La sirena respondió algo, pero desde dentro de la botella Belisario no podía oírla. ¡Vaya contratiempo! Se dijo. Para terminar de estropearle el plan, una corriente marina arrastró la botella. Sin vela, remo ni timón, Belisario no pudo hacer nada para evitarlo y en un suspiro se encontró de nuevo en el puerto de su aldea. ¡No te preocupes, amor mío! ¡Ya pensaré en algo! Gritaba mientras se alejaba de la sirena. A la mañana siguiente, Belisario apareció en el puerto con una larga manguera, un traje de goma y un casco. Lo cargó todo en su barca y se dirigió de nuevo al escollo en busca de la sirena. ¡Belisario! Empezó a decir la sirena cuando vio que Belisario empezaba a ponerse el traje. Pero una vez más, el pescador volvió a interrumpirla. ¡Mira! Esta vez sí he dado con la solución para poder vivir contigo debajo del mar. Con este traje no pasaré frío. En el casco no me entrará agua. Y con la manguera podré respirar aire de la superficie. ¡Belisario! Trataba de decirle la sirena. En realidad, no es necesario que... ¡Blup! Fue inútil. El pescador ya estaba en el agua. Al principio parecía que el invento funcionaba, pero enseguida el casco se inundó de agua impidiéndole respirar. Tendría que haberlo probado antes, se lamentaba el pescador mientras la sirena lo sacaba del agua. Belisario, te has vuelto loco, le reprochó la sirena tan pronto le hubo sacado el casco. Casi te ahogas por no escucharme. ¿Pero qué es eso tan importante que quieres decirme? Replicó el pescador. Pues que no tienes por qué vivir conmigo en el fondo del mar. Las sirenas podemos vivir perfectamente fuera del agua. Y yo prefiero vivir contigo en tierra firme. Y así fue como Belisario pudo vivir feliz con su hermosa sirena. Y sobre todo, cómo aprendió lo importante que es saber escuchar. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Quieres seguir escuchándonos? Encuéntranos en Instagram como cuentos infantiles-ae Y si quieres apoyar nuestro proyecto desde un dólar, puedes hacerlo en la página patreon.com/cuentosinfantiles. ¡Chao!